Y para mí es un momento de gran alegría volver a Osorno y recibir el apoyo de nuestro amigo Jorge Tejía. Hemos estado conversando, el otro día estuvimos conversando telefónicamente y creo que siempre hemos compartido los mismos ideales desde muy jóvenes y lo importante es entender qué es lo que se está jugando hoy día aquí en Chile y cuáles son las decisiones. Y por eso yo le agradezco esta confianza. Creo que siempre hemos mantenido respeto, hemos mantenido cada uno sus decisiones, pero siempre mirando el interés del país y sobre todo el interés de Osorno, que es lo que más nos interesa.